cuestión de piel. De vez en cuando leo cuentos a mis hijos antes de dormir, cada uno en su cama y yo sentado en el piso. Hay veces que me corrigen, con muchas risas, diciendo que me quedo dormido, que estoy diciendo cualquier cosa. Alejo tiene 4 años y ve celosamente cómo su hermana Paula empezó primer grado y ya tiene como 6 años. Les gusta mucho cuando hay libros donde hay chistes, adivinanzas, las poesías de Elsa Bornemann, lo normal en cualquier chico. Una noche me preguntan si ella escribió algún cuento de misterio, de terror. Tomo el libro Socorro, que son cuentos para caerse de miedo. Les narro Manos. Las 3 nenas del relato se acuestan temerosas y para evitarlo se tomaron de las manos en la oscuridad. Alejo estira la mano a Paula, pero ella no lo atiende. Los dos, cosa rara, esa noche nunca interrumpen. Cuento que a la mañana siguiente las chicas se fijan que no pueden tocarse la punta de los dedos. Y los papás y la abuela se asustan igual. Paula está con los ojos bien abiertos, mientras Alejo se tapa toda la cabeza con las sábanas. Al día siguiente cuentan en la mesa familiar del cuento. Que habían soñado, que otro día querían otro cuento del mismo libro, pero hoy no, otro día. Le cuentan el cuento a la mamá con lujo de detalles. Paula con su pico no dejando intervenir a su hermano. Ella asegura que se le pone la piel de gallina. Y Alejo termina diciendo: a mí me pone a piel de pollito. La voz de Gordon Ashman.